El Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea publicó el día 10 el decreto 1841 acerca de otorgar la orden Kim Il-sung a Ri Bang-il y otros tres, la orden Kim Jong-il a Chang Il-su y otros seis, el título de héroe del trabajo a Kim Yong-ho y otros 15, el premio de honor juvenil Kim Il-sung a 20 y el de Kim Jong-il a 20, otros títulos honorarios a 28 y órdenes y medallas a 43.119 por haber hecho gran aporte al levantamiento del reparto Ryomyong.